Sección 29 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 59. Diferencia entre la alegría y la voluptuosidad, de la locura de los hombres. Vuestra carta me ha dado gran placer. Permitidme este lenguaje ordinario y no deis a estas palabras la significación que tienen entre los estoicos. Nosotros condenamos el placer y con razón, pero es el término de que nos servimos para expresar la satisfacción del alma. Lo repito, el placer es condenable. Si aplicamos a la palabra el rigor de nuestros principios, es una cosa vergonzosa, y la alegría no pertenece más que al sabio, porque es la expansión de un alma segura de sus ventajas y de sus fuerzas. No obstante, se dice a todas horas que se ha sentido una alegría muy viva por ser cónsul, un amigo nuestro, o por haberse casado, o porque haya parido su mujer. Sucesos poco indicados para alegrarse, pues son con frecuencia origen y comienzo de aflicciones. La esencia de la alegría es no cesar nunca ni torcerse. Cuando Virgilio dijo aquello de las malas alegrías del alma, se valió de una expresión elegante pero impropia, porque no puede haber malas alegrías. Sin duda, entendió hablar de placeres, viendo a los insensatos que celebran su mal. En cuanto a mí, no creo haberme equivocado al decir que vuestra última carta me ha traído un gran placer, pues aun en las ocasiones en que el ignorante encuentra un motivo legítimo para regocijarse, el sentimiento irreflexivo que experimenta, que resulta sin tardar mucho una pena, a mis ojos no es más que un placer que, derivado del prejuicio, es indiscreto y desproporcionado. Volviendo a mi tema, he aquí por qué me ha encantado vuestra epístola. Disponéis de las palabras como de cosa propia. No decís ni una más ni una menos de las necesarias. Ni el discurso os lleva más allá de donde queréis ir. Hay muchos escritores que se dejan apartar de su objeto por el atractivo de una frase, que diluyen un pensamiento por colocar una expresión feliz o por cerrar un párrafo armoniosamente. En vos, nada semejante. Las palabras apropiadas al asunto sin que ninguna sobre. Decís lo que queréis. Esta cualidad revela otra mejor. Que en vuestro talento no hay nada de vacío y menos de hinchado. He observado vuestras metáforas. Aun siendo atrevidas, no son nunca aventuradas ni menos inoportunas. Me he fijado también en vuestras imágenes. Vedarlas a los prosistas, como si fueran propiedad exclusiva de los poetas, es no haber leído nuestros antiguos autores que todavía no soñaban en hacerse aplaudir por su elocuencia. Estimo que las necesitamos, no por la misma razón que los poetas, sino para prestar apoyo a nuestra debilidad y hacer que nuestras ideas sean más sensibles para el lector o el oyente. Ahora estoy leyendo a Sextio, espíritu vigoroso, cuyas obras, escritas en griego, respiran una filosofía enteramente romana. Cierta imagen suya me ha llamado la atención. La de un espíritu que, viéndose atacado por todos los frentes, marcha sobre el enemigo en masa concentrada o forma el cuadro para resistir. Así debe hacer el sabio, desplegar en todos sentidos sus virtudes para que haya quien, por todos los frentes, dé cara al enemigo, sin confusión y obedeciendo las órdenes del jefe. Los que practican los ejércitos conducidos por buenos capitanes, la precaución tomada por el que manda, que consiste en concentrar las tropas a fin de que sus órdenes sean oídas por todos y sus señales vistas por cada uno, esa precaución, ha dicho Sextio, no es todavía más necesaria que a los guerreros mismos. A menudo sucede que temen estos al enemigo sin fundamento alguno y que el camino más sospechoso es el más seguro en realidad. Pero no hay paz posible para la insensatez. Amenaza siempre por arriba y por abajo. No hay más seguridad por un lado que por otro. El peligro está lo mismo delante que detrás. Se espanta de todo. No está dispuesto para nada. Sus propios auxiliares le dan miedo. La sabiduría, todo lo contrario. El sabio está siempre en guardia, fortificado, preparado a todo. La miseria, la ignominia, el dolor, en vano lo atacarán. Nunca le harán retroceder. Confiado en sí mismo, se mantendrá rodeado de enemigos y tomará la ofensiva contra ellos. Pero nosotros nos vemos sujetos por mil lazos que nos reducen a la impotencia. A fuerza de encenagarnos en el vicio, nos es difícil purificarnos. Estamos no solamente manchados, sino infectados. Sin pasar de esta imagen a otra, voy a ver por qué la locura nos retiene con tanto imperio, cuestión que muchas veces me ha ocupado. En primer lugar, es porque la rechazamos flojamente, sin servirnos de todas nuestras fuerzas para curarnos. En segundo término, porque no tenemos bastante fe en las verdades descubiertas por los filósofos, ni bebemos en ellas con asiduidad, ni nuestros esfuerzos guardan proporción con la dificultad de la tarea. ¿Cómo podremos combatir eficazmente los vicios, no pensando en tal cosa más que en los intervalos que nos dejan? No hemos penetrado en el fondo de la sabiduría. No hemos hecho más que desplorarla. Conceder a la filosofía algunos breves instantes aún les parece demasiado a los que no piensan más que en sus negocios. Pero el mayor obstáculo es la prontitud con que aprobamos nuestras acciones, dándonos por contentos de nosotros mismos. Si encontramos gentes que nos tengan por sabios, honestos y virtuosos, nosotros mismos nos creemos tales. Y aún nos sabe a poco un elogio comedido, un aplauso discreto y mensurado. Todas las lisonjas de la adulación las creemos verdaderamente merecidas. Se alaba nuestro saber y nuestra perfección y nos abstenemos de contradecirlo, aun sabiendo que es una mentira palmaria. Llevamos a tal punto nuestra complacencia con nosotros mismos que hasta buscamos la adulación grosera, particularmente los elogios que menos merecemos por nuestra conducta. El hombre más cruel quiere que se le tenga por humano. El que vive de la rapiña y la usura desea pasar por generoso. El que se da a la bebida y al desenfreno pretende que se le juzgue devoto de la templanza. Es natural que, creyéndose perfecto, no esté en manera alguna dispuesto a corregirse. En las correrías de Alejandro por la India, cuando llevaba la desolación a tantos pueblos desconocidos para sus propios colindantes, fue herido un día por una flecha cuando reconocía los contornos de una ciudad sitiada buscando el punto flaco de sus muros. Herido y todo, permaneció a caballo, prosiguiendo su camino. Pero no tardó la sangre en detenerse. La herida, al secarse, se le hizo más dolorosa. La pierna suspendida se le entumeció, y no pudiendo continuar, oyósele decir: «Todo el mundo me dice que soy hijo de Júpiter, pero esta herida me advierte que no soy más que un hombre». Hagamos lo mismo. Cuando la vil lisonja venga a embriagarnos, digamos cada uno por su cuenta: «Me decís que soy un sabio, pero yo veo cuántas cosas inútiles y perjudiciales deseo todavía. Ni siquiera sé lo que la saciedad les enseña a las bestias, que el comer y el beber tienen un límite. Ignoro hasta la capacidad de mi estómago». Ahora voy a enseñaros el medio de conocer cuán lejos estáis de ser filósofo. El filósofo es un hombre lleno de alegría, de satisfacción y de serenidad que, inquebrantable siempre, vive como los dioses. ¿No estáis nunca triste? ¿No habéis experimentado los tormentos de la esperanza y la duda? ¿Se ha mantenido siempre vuestra alma, noche y día, en igualdad perfecta, siempre elevada y contenta de sí misma? Si así fuere, habéis trepado a la cumbre de la dicha humana. Pero si buscáis el placer en todas partes, si sentís que os falta alguna cosa, otro tanto os falta de sabiduría. Aspiráis a la felicidad, pero os engañáis si la pedís a las riquezas o a los honores. Esos bienes tan buscados como fuentes de placer y de alegría son otros tantos fundamentos de infelicidad. Se corre tras la dicha, pero ignorando qué es lo que la hace duradera y sólida. Este la busca en festines y en orgías, aquel en la ambición y en tener muchos clientes. Uno en la vana ostentación de su saber literario. Otro en los brazos de una mujer hermosa. Quien en estudios que no enseñan nada, ¿Quién en los goces de una popularidad? Todos los hombres se dejan seducir por satisfacciones engañosas y fugaces. La embriaguez nos hace pagar un rato de falsas alegrías con un malestar más duradero. Las aclamaciones populares se compran y se expían con crueles insomnios y responsabilidades. Acordaos de que el efecto de la sabiduría es el contento, un contento igual y sostenido. El alma del sabio, como la región que está por encima de la luna, goza de una serenidad constante. Ya tenéis un motivo suficiente para desear la posesión de la sabiduría, pues la alegría no abandona al sabio. Pero esta alegría es resultado de la conciencia de ser bueno y virtuoso. Esta alegría no se encuentra más que en el hombre fuerte y justo. Me diréis que los locos y los malos conocen la alegría. Sí, la alegría del león mientras devora su presa. Cuando están sumidos en la crápula y en la embriaguez, se creen felices. Cuando los sorprende el sol bebiendo todavía y los sabrosos manjares se han agriado en sus estómagos, entonces los desgraciados se acuerdan de los versos de Virgilio. Nunque et supreman falsa inter gaudia nocten egemirus nosti. Hemos pasado la noche en una falsa alegría. En efecto, los viciosos pasan las noches en mentirosa alegría, como si cada noche hubiera de ser la última. La alegría de los dioses y de sus émulos no tiene interrupción, no tiene fin. Lo tendría si fuera prestada, pero como no viene de otro, no depende de otro. La fortuna, aun siendo tan versátil como es, no puede quitar lo que no ha dado. Fin de la sección 29.